Z Producciones. JL dice, ya. Ya, estos HP me quieren ver mal. Ya, estos HP me quieren ver mal. Pero, no lo van a lograr. Pero, no lo van a lograr. Primer asalto, rifle en la mano, cara de malo. Soy maleante, yo me la banco. Ten cuidado, te cago a palo. En cualquier parte, puse de abajo. Llené mi banco, compré un auto para ir a buscarte. Decile a tu bando que yo ando con un par de locos puesto para el combate. Ando tranquilo con mi amigo, puta y droga, domingo a domingo. Sigo siendo siempre mismo, mala influencia para todos mis vecinos. Sigo pa'lante, envidioso guardia, no obligado a tener que escucharme. Gracias a Dios por ayudarme y a mi padre por criarme. Han creado una bestia imparable, reventando en todos los parlantes. Con un flow de gangster, siempre elegante, llevándome todas las gatas para el baile. Ahora me llaman Mayweather, ando rodeado de mujeres. Quieren mi invicto, pero no pueden, no jodas conmigo, adelanto tu muerte. Yao, estos HP me quieren ver mal, ya. Estos HP me quieren ver mal, pero no lo van a lograr. Pero no lo van a lograr. Ando en mi classic, fumando mucha mari. Ojos chinos siempre happy, somos de calle como Daddy Yankee. Música al palo, todo vibrando, mi woofer está sonando. Tu gata siempre me está mirando, quiere el gordito conquistarlo. Estoy en otro nivel, provocando envidia cuando me ven. Realmente no sé por qué, no sé por qué. Mientras ellos hablan mal de mí, yo fumo un billete de 100. En esta mierda ya coroné, teniendo cosas que siempre soñé. Disfruto la vida como tiene que ser, porque pájaro que vuela tiene que caer. Z Producciones. JL